Mira, yo creo que todo depende de cómo se den las situaciones dentro del espacio. Si hay lista de unidad, bienvenida, pero quien sea representante tiene que sintetizar a todos los espacios, lo cual es muy difícil, ¿no? Porque, como yo siempre digo, una lista de unidad no es lo mismo que una lista única.